Coronavirus, día 85. Hoy nos dimos cuenta con un amigo de que lo importante que es tener amigos. También es muy importante jugar, porque si no te olvidas la manera y cuando te haces grande ya no jugas más. Entonces empezamos a pensar que también un poquito importante es pelearse y reconciliarse, porque ahí aprendes que todos somos distintos y nadie es igual, y hay muchas maneras de pensar y no todas las que vos pensás son las únicas y las perfectas, y que los otros también piensan y piensan distinto. Entonces nos pusimos a pensar también lo importante que no es olvidarse de cómo hacer amigos nuevos. Es importante hacer amigos nuevos porque si no, también te vas aburriendo con los amigos que ya conoces. Necesitas amigos nuevos, diferentes, muy diferentes, iguales quizás también. Y la cuarentena sí nos sacó eso. Y ahora podemos hacer más cosas porque... acá en Córdoba, tras la sierra, hay zona blanca. Podemos juntarnos de 10 personas para abajo. También podemos ir a la plaza, que no es una zona restringida, y pueden quedarse a dormir amigos, y también podemos ir a casa de amigos, podemos ir a otros pueblos y otros lugares. Y tenemos una técnica para proponerles. Materiales, amigos sin conocer, y uno mismo. Y se hace así. Hay que buscar un lugar donde haya personas que tengan ganas de compartir. Por ejemplo, mi casa. Por ejemplo, el supermercado. A la casa de otros amigos, donde quizás tiene amigos que vos no conocías. Cuando van a comprar, cuando están haciendo la cola para ir a la librería o para ir a algunos lugares, o para ir al banco o para ir a comprar, algo así. Entonces ves chicos nuevos y les decís: hey, hola, me llamo. Le decís tu nombre y le decís que si quieres ser su amigo, y él te responde si sí ni no, y él te puede decir: y yo me llamo, y entonces pueden jugar. La técnica mía es: hola, yo soy la dama de la flor naranja. Eso dice mi hermanita, y yo digo: hola, soy la reina Marimoña, te doy mi llave, y mi nombre es como un mapa para llegar a mí. Y acá te doy la puerta para abrirlo. Bueno, ahora adiós, oyentes, porque nos tenemos que ir a conocer gente nueva a la plaza. ¡Chao, oyentes! Chao, gente. Ay, ay, ay, mira que ya bola, la bola, ¿dónde vive ese nene? ¿Quién es ese nene? Ese nene es mi vecino. ¿Dónde vive él? Él vive en una casa. ¿Dónde está la casa? La casa. ¿Dónde está la calle? Está en la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Está al lado de un río. ¿Dónde está ese río? Está en Argentina. ¿Dónde está Argentina? Está en América del Sur, el continente americano, cerca del océano, la tierra más distante de todo el planeta. ¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola por crecer. ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Mira que ya bola! ¡La bola donde vive ese nene! El planeta es una bola por crecer. ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Mira que ya bola! ¡La bola donde vive ese nene! ¿Cómo es el planeta? El planeta es una bola por crecer. Escuchamos Orabolas de Piojos y Piojitos.